Cordial bienvenida a todos nuestros amigos oyentes hoy con una edición más del programa La Otra Historia. El tema de hoy con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, es el tema de lo ortodoxo. Memo Ángel, la palabra ortodoxo en su etimología es una palabra griega compuesta por dos raíces. La una es ortos, que significa derecho, y la otra es la raíz doxa, que significa opinión. Esto quiere decir entonces que la palabra ortodoxo significa alguien que opina derecho, siendo entonces heterodoxo todo lo contrario, alguien que opina diferente. Este pues es el tema introducido para el día de hoy. A ver, las sociedades a lo largo de la historia se han ido configurando a través de pactos, a través de contrataciones que sirven o le dan pie a las constituciones. Esa constitución, como lo explica Aristóteles de la política, por ejemplo, es lo que permite establecer un comportamiento de acuerdo a unas normas que asegurarían vivir mejor. Aquí yo creo que es algo importante. Por ejemplo, es muy curioso que la cultura egipcia, que es una cultura que duró 3.000 años, 3 milenios se le calcula, fue la cultura más ortodoxa de todos. Nunca cambiaron. Siempre hicieron lo mismo, determinando que eso que hacían estaba muy bien. A partir de ahí, pues reciben ciertas críticas porque la tarea del pensamiento también es mejorar las condiciones, pero ellos manejaron la ortodoxia para llegar a la concepción del buen vivir. Y ese buen vivir simplemente se fundamentaba en aprovechar debidamente el río Nilo, hacer un tipo de construcciones que eran bastante funcionales para ese territorio, llevar a cabo un pensamiento que les daba mucha dignidad. Por ejemplo, dentro del esquema egipcio era el sol primero, después estaban los muertos, después estaba el faraón y después estaba el pueblo. Y consideraron que esa estructura era válida, que era completamente válida y les permitía vivir mejor. Entonces, las ortodoxias, sobre todo hoy en día que hemos satanizado todas esas palabras, la ortodoxia, está satanizado el fundamentalismo, etcétera, etcétera, tiene como fundamento aquellas construcciones en las cuales los pueblos establecen la mejor manera de vivir en sociedad. Entonces empezamos pues con muchas ortodoxias. Por ejemplo, el código de Hammurabi plantea ya una primera ortodoxia que le permitió a los caldeos, a los babilonios, a los sumerios, ver el mundo de una determinada manera. Y cada tanto revisaban esa ortodoxia para ver si las costumbres habían cambiado, o había cambiado la naturaleza, o se había llevado a cabo algún tipo de cambio social que no estaba incluido en esa doxa y en ese ortos que es el derecho. A ver, aquí hay una cosa muy linda con cuando tú definías la palabra, y es que el derecho es la forma ortodoxa de entender los límites humanos, con el fin de que nadie dañe al otro, con el fin de que la utilización de algo sea beneficiosa, tanto para el sujeto que asume el beneficio como para todos aquellos que lo rodean. Entonces, si analizamos la historia, nos vamos a encontrar con varias formas de ortodoxia. La primera que nosotros conocemos clara, pues fue la ortodoxia que plantea la Biblia, ¿cierto? La Biblia está montada sobre el Pentateuco. El Pentateuco es el primer grupo de libros ortodoxos de la Biblia, donde establecen simplemente quiénes somos de dónde venimos y cómo vamos a manejar lo que tenemos con base al futuro. Entonces aparece un concepto muy interesante dentro de esa ortodoxia, que es el concepto de lo justo, lo que me permite usar algo para bienestar personal, social y de las nuevas generaciones. Entonces el derecho, en este pentateuco, lo que se llama en hebreo la Torá, permitiría ver el mundo desde unos principios. Hay un libro muy lindo que es el Génesis, que realmente el Génesis es una palabra griega para hablar de los principios. En hebreo es Berechit, los principios. En ese primer libro, la ortodoxia define la forma en cómo fue creado el mundo, la forma en cómo se desarrolla la sociedad humana, por ejemplo, y los principios que rigen a esas sociedades para que puedan sobrevivir, para que puedan utilizar bien el mundo. Luego, esas ortodoxias, que tampoco se quedan solo en la palabra, y aquí hay una cosa muy importante, porque la Torá es la instrucción para vivir, es lo que se llama la ley, o hemos entendido en español como la ley, pero esa Torá está fundamentada en un código jurídico donde hay grandes discusiones para lograr la mejor aplicación de esa ley. Eso en el judaísmo es el libro, es la Mishnah. Entonces a través de la Mishnah se discute la ley, es como un código normal de derecho. Sale una ley y en el código hay una discusión sobre la mejor aplicabilidad de esa ley y sobre conceptos, sobre lo justo, lo legal, etcétera, etcétera. Entonces, el primer rastreo que nosotros haríamos de una ortodoxia sería esa Torá que ha permitido, dentro de los puntos ortodoxos, que un pueblo sobreviva a todos los embates de la historia. Porque la ortodoxia en ningún momento es tratar de imponer algo sin sentido. La ortodoxia lo que buscaría sería dar a conocer e imponer lo que es bueno. Lo que es bueno porque ya está probado. Porque aquí hay que tener en cuenta otra cosa, que las ortodoxias no nacen porque yo quiero. No, la ortodoxia nace como resultado de la construcción del entendimiento de la realidad, ¿cierto? Hoy en día sabemos que la realidad se construye no a partir de una persona, sino a partir de varias personas. Entonces la realidad existe cuando existen dos que analizan el mismo fenómeno, o dos, o diez, o veinte, o los que sean. Entonces esa primera ortodoxia que estaríamos viendo ahí cubre todas las posibilidades humanas. ¿Por qué? Porque es una síntesis de N número de años donde participan algunas formas culturales y alguien, como después va a suceder, por ejemplo, con los códigos, el código napoleónico o el derecho romano, encuentra que hay unos principios válidos que nos rigen y a través de las normas, que es la mejor forma de hacerlo, vamos a hacer aprovechamiento de lo que tenemos, de una forma racional. Entonces, esa sería como una primera principios ortodoxos. Luego aparecen el cristianismo, ¿cierto? El catolicismo en primera instancia, porque es el que inicia el cristianismo, y el catolicismo va creando una serie de ortodoxias, pero a través de concilios, que esa es una palabra que de pronto la gente habla mucho de un concilio, pero ¿qué va uno a un concilio? A un concilio se va a conciliar ideas, a ponerse de acuerdo, a mantener vigentes los principios fundamentales de la creencia, los principios fundamentales de los principios éticos que contiene la creencia. Entonces, las ortodoxias a veces han tenido una discusión muy grande dentro del que es heterodoxo, como decías ahora, o dentro del que es hereje realmente, que es aquel que se opone a la ortodoxia argumentando otras cosas. Obviamente las ortodoxias se mantienen vigentes porque son el control a los pensamientos desordenados. Por ejemplo, si nos salimos de la parte religiosa y nos metemos a la parte científica, nadie más ortodoxo que un científico, ¿cierto? Las comunidades científicas se han encargado de crear unas ortodoxias, unos principios fundamentales prácticamente inamovibles para que el principio científico y la búsqueda científica no pierda el norte. Usted hablaba ahora, profesor Memo Ángel, de la ortodoxia judía, empezó hablando de la ortodoxia judía, y de un momento a otro saltó a la ortodoxia cristiana o católica. ¿Hay alguna conexión entre ambas? A ver, sí, el cristianismo va a tener como principio madre muchos de los principios del judaísmo. Y también hay una cosa que es bastante interesante de cómo el cristianismo se va desarrollando a partir de unos principios ortodoxos básicos, por ejemplo, principios que están en el Levítico, ¿cierto? De amar al prójimo, por ejemplo. O principios llevados al entendimiento de unas normas morales que después el cristianismo amplía a todo el mundo. La palabra católico es muy bella por eso, porque católico quiere decir universal, ¿cierto? Pero esos principios que amplía el catolicismo ya al mundo externo, a todas las personas, se vuelven principios ortodoxos, porque son lo mejor que hay ahora, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a principios ortodoxos que se plantean cada rato en las discusiones. Hombre, ¿por qué las grandes religiones se oponen a los usos de métodos anticonceptivos? Hombre, por una razón muy elemental. Porque todos tenemos derecho a la vida. Eso es un principio ortodoxo. Si yo estoy vivo, ¿por qué no le voy a dar el derecho a otro de que también esté vivo? Y si yo he logrado cosas en la vida, ¿por qué le estoy negando a otro que pueda ejercer cosas en la vida? Entonces, bajo esos principios ortodoxos es donde empieza la discusión. Pero son discusiones muy válidas porque están partiendo de algo que es importante. Y es vivir, estar vivo es demasiado importante porque es lo que me construye. Yo de pronto no me podría construir por fuera de la vida, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, esos principios ortodoxos no es que se opongan en ninguna forma a lo que está sucediendo. Lo que pasa es que lo que está sucediendo no plantea algo que supere eso que fue la norma, eso que fue el principio. En este momento, por ejemplo, hay mucho principio ortodoxo en las grandes religiones y en muchas filosofías sobre cosas como el aborto, por ejemplo. Que cuando yo detengo una vida, ¿qué es eso? Pues si se estudian bien las normas, toda detención de una vida es un asesinato. Es un asesinato. Demuéstreme lo contrario. Demuéstreme lo contrario, porque las ortodoxias no es que se nieguen a la discusión, lo que se niegan es a ceder lo que es demasiado claro, y el otro, el heterodoxo, no es capaz de desbaratar, no es capaz de encontrar una mejor solución. Un principio más válido, más profundo, claro, que pudiera desbaratar ese primer principio ortodoxo. Claro, entonces es muy claro. Entonces, por ejemplo, dentro de la ortodoxia, y hoy en día vemos eso, hombre, dentro de los judíos ortodoxos no se puede comer mariscos. Esto está prohibido. Después se dice en la Mishná cuáles son las prohibiciones que rigen el marisco, y ahora la ciencia se da cuenta que el mar se está pudriendo porque los mariscos se comen la basura que hay en el mar. Entonces a usted la ortodoxia no le está prohibiendo ningún sabor, le está prohibiendo es que daña la naturaleza. Ya había una comprobación, hay algo mejor, es mejor un mar en buen estado o un mar podrido. Para que esté en buen estado, pues no nos podemos comer muchas cosas que hay ahí. A partir de ahí, el principio ortodoxo buscaría que la vida siga funcionando, ¿cierto? Siga funcionando. Es lo que sucede, por ejemplo, hoy en día con el mundo islámico. Pues se habla de ese fundamentalismo islámico, y se lo está confundiendo con terrorismo, se lo está confundiendo con fanatismo. Cuando el fundamentalismo islámico lo que trata es de preservar unas costumbres, una moral que fueron configurando y que no quieren que sea intervenida por los principios occidentales, porque para la moral islámica lo importante es vivir con el mínimo de diferencias. En tanto que Occidente quiere imponerle a ese mundo islámico el vivir con un máximo de diferencias. Por ejemplo, en el mundo islámico es muy raro que uno vea las diferencias sociales que hay en el nuestro. Ellos han entendido que vivir sin diferencias es mucho mejor que vivir con diferencias, ¿cierto? Por ejemplo, entre los judíos ortodoxos no hay clases sociales, de ni todos son judíos, y eso siempre y cuando se ajuste a una normatización. Entonces, las ortodoxias yo creo que habría que verlas desde tres puntos de vista. Primero, esas ortodoxias religiosas que tienen como fundamento simplemente hacer el mejor uso posible de la vida y lograr a través de ese buen uso sentir y llegar a la divinidad. Allí hay unos principios que de pronto se pueden discutir hasta qué punto opera una cosa o no, pero la intencionabilidad de esa ortodoxia es muy clara. Vamos a ser seres humanos y nos vamos a diferenciar de los animales. Es tremendamente claro, ¿cierto? Eso lo ve uno en las ortodoxias, la ortodoxia judía, la ortodoxia cristiana, la ortodoxia islámica, en la ortodoxia budista, etcétera, etcétera, que ellos dentro de la ortodoxia se le juega a ser humano y a ser humano de la mejor manera posible. Ahora, y aquí abriría un paréntesis porque hay que aclarar, un ortodoxo no es un fanático. Un fanático es aquel que no oye, que se niega a oír. Un ortodoxo oye, discute y busca, ¿cierto?, que lo que dice el otro supere lo que tiene. Si no lo supera, no tengo por qué aceptarlo. No tengo por qué aceptarlo. Un ortodoxo matemático, pues me oye a mí, pero si yo no me ajusto a lo que se ha descubierto hasta ahora, la formulación adecuada de esa ecuación, pues no tiene por qué admitírmela. Pero profesor Memo Ángel, en este momento, en este tiempo, uno nota que hay como una gran reticencia en contra de todo lo ortodoxo. Es como si eso fuera visto como algo pasado de moda, como algo de lo antiguo que debería ser superado por lo moderno, de alguna manera. Sí, esa observación tuya es muy buena, hija. A ver, ¿qué sucede ahí? El ortodoxo no está representando ningún tiempo. La ortodoxia está representando un comportamiento humano lógico, completamente lógico. Entonces nosotros decimos, hombre, es que todavía se les ocurre, por ejemplo, a un ortodoxo se le está ocurriendo todavía hacer o no está cuestionando los 10 mandamientos. Bueno, ¿y por qué? ¿Y habrá algo que no esté contenido en los 10 mandamientos? ¿Cierto? ¿Habrá algo que no esté contenido ahí? Cuando Kant, por ejemplo, escribe acerca de la moral, de los imperativos morales universales, eso que toda cultura acepta como algo que si los cumple no le causa dolor, pues eso está en los 10 mandamientos. Ahí está. ¿Cierto? Todos los imperativos categóricos de Kant están metiditos en los 10 mandamientos. Un hombre ortodoxo entiende la propuesta de Kant, pero ve que no la superó. ¿Cierto? Que toda esa teoría kantiana no fue capaz, en el imperativo categórico, no fue capaz de superar los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque ahí está. Entonces, obviamente, un ortodoxo funciona con muchos más fundamentos que el que trata de irse contra la ortodoxia sin revisar la construcción de la ortodoxia. Es que ahí hay otro problema en el mundo moderno, que nos estamos enfrentando al otro sin ver la construcción del otro. Aquí ha llegado, ¿cierto? Por ejemplo, en Buenos Aires hicieron una cosa bellísima. Reunieron a un rabino ortodoxo, llevaron un católico ortodoxo, llevaron un islámico ortodoxo y empezaron a hablar y todos estaban de acuerdo. Tenían el mismo punto de encuentro. ¿Cierto? Ser humanos. Cuando usted mencionaba hace un minutico aquello de no se tiene en cuenta la construcción que el otro ha hecho, es de alguna manera lo que estamos viendo entre Occidente y, por ejemplo, el mundo islámico, que claro, no se ha tenido en cuenta la construcción propia que el mundo islámico ha hecho. Sí, claro, y sobre todo que no solamente no lo estamos viendo, sino que queremos imponerle lo nuestro sin saber qué tienen ellos que nos sirva a nosotros. Alguna vez alguien llegó a la China y llegó a enseñar y alguien le dijo, mire, usted llegó a enseñar, pero yo creo que lo primero que tiene que hacer es aprender para saber si eso que usted nos va a enseñar sirve o no. Entonces eso ha habido una gran intolerancia, pero hoy en día ya entendemos las ortodoxias, al menos las ortodoxias religiosas y las científicas, que son prácticamente iguales, las logramos entender como ese fundamento necesario para no perder el norte. Estamos con el profesor Memo Ángel en el programa La Otra Historia en Radio Bolivariana y estamos hablando sobre el tema de lo ortodoxo. Hasta el momento él ha hablado, ha mencionado las ortodoxias egipcias y ha mencionado las ortodoxias religiosas como la hebrea, habló de la ortodoxia católica e inclusive, ya no como una ortodoxia religiosa, pero sí habló de la ortodoxia científica. Memo, la inquietud que surge en este momento es ¿hasta dónde se podría hablar de otro tipo de ortodoxia? Usted ha mencionado las ortodoxias religiosas y la ortodoxia científica. ¿Se podría hablar de otro tipo de ortodoxia? A ver, el ser humano varía muy poco en lo esencial. El ser humano buscará dormir tranquilo, buscará tener el máximo número de preguntas resueltas, ¿cierto? Ahora, vienen unas ortodoxias políticas, ahí sí hay un problema. En lo político, ahí sí hay un problema con las ortodoxias, porque lo político juega con manejo de las ciudades, con manejo de personas que buscarían estar alineadas dentro de conceptos de producción, de conceptos económicos y dentro de unos parámetros de seguridad. Entonces la política sí se ve obligada a cambiar permanentemente, ¿cierto? Entonces yo no puedo utilizar, por ejemplo, los principios conservadores de Joseph de Maistre, donde él tiene un pensamiento conservador que se opone radicalmente a los principios de la Revolución Francesa, pero que hoy ya no funcionaría. Ya no funcionaría porque entonces estaríamos negando los logros que también se obtuvieron a través de la Revolución Francesa que van en beneficio del manejo de las ciudades y del manejo del individuo como una persona que entra en consenso y que entra en disenso. Vendría otra... A ver, esto es importante porque en lo político yo puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo. En lo científico es muy difícil. Yo no le puedo decir a un científico, ah, yo estoy en desacuerdo con la ley de gravedad. Pues el otro me dice, entonces demuéstrame que no es así. ¿Cierto? Tire un lapicero para arriba, así sigue subiendo. Frente a eso, no, un científico pues dice, no, hijo, primero estudié muy bien cuáles son las leyes físicas que nos están rigiendo. Y a partir de ahí, de otra idea. Por ejemplo, antes la luz era clara. Hoy en día sabemos que hay una luz oscura. Que es esa luz que no alcanzamos a ver. Ah, bueno, pero entonces ya empezamos a ver, sí hay luces que no alcanzamos a ver, luces que tienen su foco en lugares muy lejanos. A partir de ahí, esa luz nos está llegando, pero nos está llegando a través de unas zonas que generan penumbra y que no nos impiden verla como luz, pero existe. ¿Cierto? Entonces la teoría de los famosos agujeros negros y todo eso que va girando nos lleva a que el ortodoxo admita que hay esa otra luz, porque parte de su misma luz, o sea, parte de la misma luz probada, ¿cierto? En el mundo político eso sí no se puede dar, porque el hombre, en la medida en que hace el desarrollo, o sea, en la medida en que construye, en la medida en que aumenta en grupos sociales, va exigiendo unos manejos diferentes, aunque eso no quiere decir de que los principios políticos sean variables como... Pues como un yoyo, ¿cierto? En el mundo político, por ejemplo, nosotros tenemos unas ortodoxias, partimos de unos referentes teóricos que serían unas ortodoxias importantes porque nos han permitido construir encima de ellos. Entonces yo no puedo desconocer, por ejemplo, a Maquiavelo, ni puedo desconocer a Hobbes, ni puedo desconocer a Rousseau, ni puedo desconocer a John Locke, etcétera, etcétera, que dan unos principios que definen o que realmente sí son ortodoxos porque a partir de ahí arrancan. Por ejemplo, ¿quién es liberal? Es aquel que políticamente no es cruel. Ah, eso es inamovible, ¿cierto? Usted será liberal en la medida en que no genere crueldad. ¿Quién es conservador? Aquel que considera que hay unas formas de vida que ya no necesitan ser cambiadas, porque es a través de esas formas de vida que se parecen al cuerpo humano, la sociedad funciona. Bueno, listo, entonces veamos a ver si se discute eso o no. ¿Quién es de izquierda? Hombre, el que sigue el principio de la mayoría de los bienes pertenecerán a la comunidad. Entonces empiezan un montón de principios que serían ortodoxos para sostener ese pensamiento político. Cambiando un poquito geográficamente del tema, se podría hablar de ortodoxias allá en el lejano oriente, en Asia, en China, en Japón, en todas estas culturas tan lejanas para nosotros. Allá es donde están las ortodoxias difíciles. Eso por a mí siempre yo me preguntaba, a ver, todos los chinos, los japoneses se vienen a Occidente y aprenden todo lo que saben de Occidente, lo aprenden. Nosotros no sabemos qué saben ellos, no tenemos idea qué saben los chinos, no tenemos idea qué saben los japoneses. Y cuando uno analiza ese tipo de sociedades, son sociedades que todavía se fundamentan en ortodoxias como Japón, por ejemplo, el emperador, el hijo del sol. Hay alguien que es superior a todos, y una sociedad de altísima tecnología, una sociedad que negocia a una gran velocidad, está admitiendo unos principios ortodoxos para entender el mundo. Es que no necesariamente un principio ortodoxo me llevaría única y exclusivamente a tener formas de gobierno, o la ortodoxia no buscaría solo regir algo, sino entender algo. ¿Cierto? Entender algo. Volviendo otra vez a Occidente, por ejemplo, ¿qué sucede con la mayoría de las discusiones que nosotros no tenemos, que llegan a punto cero? Que muy poquitos de los que discuten van hasta el origen de la palabra. Allá la gramática es completamente ortodoxa. El diccionario es un principio de ortodoxia para entender el mundo. ¿Cierto? Entonces hay un montón de gente alegando sobre moral, ética, etcétera, y les pregunta a uno, a ver, defíname esa palabra, el diccionario, ¿qué dice de eso? Por ejemplo, y al no saber, ya esa discusión está perdida. No se recurrió a la ortodoxia, es que la ortodoxia también es la que me permite tener muy claramente cuáles son los principios a través de los cuales yo me rijo, a través de los cuales he crecido y a través de los cuales tengo herramientas para mirar el futuro. ¿Cierto? Una vez le preguntaban a Uriam Neri, que es un judío muy, muy ateo, ¿usted qué opina de los judíos ortodoxos? Dice, pues que a través de ellos siempre sabremos que es el judaísmo. Entonces ahí es donde hay una cosa muy interesante. La ortodoxia no solamente me está diciendo cuáles son los orígenes, sino cuál es el límite de mi identidad. Hay que tener en cuenta que yo sería muy lindo ser pues mundial, sería ser universal, una persona, pero entendemos que hay unos límites básicos para poder generar la diferencia, y cuando se genera la diferencia, obviamente se genera el aprendizaje, porque entre las diferencias es que nos estamos entendiendo, Si nosotros en este momento tomáramos todos los principios ortodoxos que hay en el mundo y nos sentáramos sin apasionamientos a revisar por qué se hizo eso, nos daríamos cuenta de realmente quiénes somos, ¿cierto? Entonces en el mundo moderno tenemos ese caos, que al carecer de principios ortodoxos básicos hemos perdido la noción de quiénes somos nosotros. Entonces, si uno mira y compara, por ejemplo, sociedades más ortodoxas que la nuestra, como las que usted acaba de mencionar, las sociedades del Lejano Oriente, Japón, China, e inclusive las mismas sociedades quizás islámicas que tienen más ortodoxia y más, más fundamento en eso, comparado con una sociedad, por ejemplo, latinoamericana, que si uno mira así a vuelo de pájaro no ve mucha ortodoxia y ve las diferencias de modos de vida, de calidad de vida, ¿habría ahí algo para entender entonces? Sí, mucho, hija. Los chinos, por ejemplo, mantienen unos principios ortodoxos básicos a través del entendimiento del mundo. Ellos toman a Buda. Buda les enseña a integrarse a lo natural, a su propio entorno. Buda, en el mundo oriental, tiene un principio básico: el dolor proviene del error, ¿cierto? Es una premisa muy grande. Si hay error, hay dolor. Si no hay error, no hay dolor. A partir de ese momento se crea unos principios ortodoxos. Confucio, con sus cuatro libros, también establece una serie de premisas que después las vamos a ver reflejadas en libros como el Tao Te Ching, el libro del Té, bueno, etcétera, etcétera, donde se dan las pautas para no cometer error, ¿cierto? Entonces son sociedades que se vuelven ortodoxas porque tienen pautas muy interesantes para no cometer errores. No cometer errores. En América Latina hemos tenido, pues, yo creo que varios problemas. Primero, no querer ser latinoamericanos. No tenemos como una ortodoxia que nos diga o nos defina qué es ser un latinoamericano. A partir de ese momento, sufrimos mucho porque no tenemos lugares o no tenemos enclaves o no tenemos puntos claros desde los que podamos partir. Puntos de referencia. Puntos de referencia, por ejemplo, cosas tan simples como el negarnos ciertos orígenes y propiciar con ello el auto-odio. Cuando el origen es la ortodoxia, lo que mejor define es el origen de algo, ¿cierto? Entonces en América Latina nos vamos contra España, de donde viene la mayoría de los latinoamericanos, o nos negamos a mirar las culturas indígenas, que también tienen muchos principios, en muchas cosas que aportar para la identidad. Pero al carecer de identidad, ahí es donde no hay ortodoxia, porque es que la ortodoxia no hay que satanizarla. La ortodoxia es el punto básico para saber yo quién soy, ¿cierto? Con base en qué me crearon, ¿cierto? Entonces uno toma, se entra en un libro religioso, a ver, con base en qué está esta teoría, y ahí están los principios. Ahora, ¿esos principios se pueden cambiar? No se pueden cambiar, porque si se cambian, se cambia la identidad. Muy bien, amigos oyentes, y así hemos llegado al final de un capítulo más del programa La Otra Historia en Radio Bolivariana con el profesor Memo Ángel. Hoy hemos tocado el tema de lo ortodoxo, y la música que hemos escuchado durante el programa es la siguiente: música folclórica de Arabia e Israel de Víctor Cavini, cantos gregorianos de la Escuela Coral de la Capilla de Hofburg de Viena, música folclórica georgiana de Rustavi Chor y músicas de China de Chao Chuntín. A ustedes, amigos oyentes, muchísimas gracias por su sintonía, y nos vemos una vez más dentro de 8 días en un estreno más de La Otra Historia. Muchas gracias.